en alguna parte del mundo, los estudiantes organizaron una manifestación contra la embajada de los Estados Unidos. Durante algún tiempo el Departamento de Estado se preocupó por este tipo de demostraciones, pero últimamente comprendió que de las mismas podían extraerse provechos. La prueba es que existe actualmente en Washington una subsecretaría de manifestaciones antinorteamericanas. La semana pasada pude entrevistar al nuevo asistente del titular. Sobre su escritorio había una estatuilla de bronce que representaba un tomate deshecho. Este tomate fue arrojado al rostro de Nixon en Venezuela, lo guardo por motivos sentimentales, como recuerdo. Parece que su sección es importante, ¿eh? Está creciendo pasos agigantados. Y cuantas más manifestaciones se registren, más empleados tendré a mis órdenes. ¿Estimula el Departamento de Estado las demostraciones antinorteamericanas? Por supuesto. ¿Por qué? El Departamento de Estado entiende que cuando los estudiantes organizan una manifestación contra la embajada norteamericana, demuestran de algún modo su interés por los Estados Unidos. Para mantener este interés, estamos asumiendo muchas culpas con las que en realidad no tenemos nada que ver. Sí, pero ese sistema no será contraproducente. ¡Oh, no! ¡No tiene ninguna manera! Fíjese que estamos apoyando muchos gobiernos impopulares en todo el mundo. Preferimos que los estudiantes organicen sus manifestaciones contra nosotros y no contra sus gobiernos. No queremos que caigan. Está bien, sí, pero ¿y qué hace su sección? Bueno, uno de los logros más importantes de este año, además un verdadero beneficio para los contribuyentes, ha sido el envío al extranjero de automóviles usados. ¿Cómo? Los estacionamos en las cercanías de las embajadas para que los estudiantes los quemen y dejen en paz los automóviles nuevos para uso exclusivo de los embajadores. De paso nos libramos de toda esa chatarra. También tenemos un equipo completo para cada diplomático. Si una manifestación lo sorprende en medio de una muchedumbre hostil, el diplomático podrá colocarse una insignia para hacer ver que simpatiza con los manifestantes. El equipo incluye varios eslogans antinorteamericanos que el diplomático podrá vociferar en caso de apuro. En la selección de eslogans somos sumamente cuidadosos.